deseamos felicidades, felicidades, te deseamos. Gladys, aquí estamos pidiéndole a Dios que siempre seas muy feliz. Felicidades, Gladys, Gladys. Felicidades, Gladys. Felicidades, Gladys, Gladys. Felicidades, Gladys. Felicidades, Gladys, Gladys. Felicidades. Felicidad.